Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Ahora, los viernes de 10 a 14 en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando Charlas de Refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Una conferencia de prensa que se iba a dar en el hospice. Ah. Porque no sé qué le donaron, un equipamiento interesante. ¿Sí? Para eso, el tubo ese, ¿cómo se llama? La tomografía. Ay, mirá, un tomógrafo. Un tomógrafo. Está buenísimo. No cuenta con tomógrafo el hospice, ¿viste? Claro, claro. Tiene que, cada vez que tiene que hacer alguna. Y es Bariloche. Bariloche o derivar aquí en. Sobre la Balcarce también, creo que hay. Hay otro tomógrafo, digamos, ¿no? ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Tiene un año más? Vamos, andamos bien, como un año más viejo. Estaba mirando otro día si aparecía otra cana, pero... No hay. Hay alguna que otra hay, ¿eh? La otra vez me miré la barba, tenía más cana en la barba que en la cabeza. Y el señal que uno se labura más la mandíbula que la... ¿Está como yo? Vos estás parecida, ¿verdad? Estás parecido arriba del pelo, la barba. Sí. ¿Cuántos años, Ari? 53 añitos, che. 53 añitos. Bien. Bastante, ¿eh? Bastante y poco a la vez. Bastante, claro. Las dos cosas, digamos, ¿no? Bastante para hacer todo lo... las paraplegias que sí, las peripecias que sí vivieron, sí. Y bastante para eso, ¿no? Y poco para decir, bueno, sí, hay que seguir. Que hay que seguir, digamos, ¿no? Che, Ari, ¿te lo festejaron el cumpleaños? Acá en tierra. ¿Vinieron amigos? Me vinieron así sorpresivamente. Ajá, contame eso. A festejar el cumple, ¿viste? Porque por ahí nosotros estilamos cuando hay un agujero, ¿viste? Sí. Por ahí es día de semana, día de laburo, o días que se están haciendo cosas. Entonces elegimos un día y hacemos ese día. Y ese día no había nada. Había como dejándolo pasar, ¿viste? Claro. Buscando el momento. ¿Qué día fue? ¿Qué día es tu cumpleaños? Un lunes, creo. Lunes, martes, por ahí, ¿viste? Sí. Pues. Claro, viste, un día complicado, todo el mundo labura. Sí, bueno. Y cayeron unas amigas, un grato reencuentro, digamos, mirá, ¿no? Qué bueno. Porque durante la estadía de Bariloche, que recordaban ellas que fue larga. Claro, cuando estuviste allá después del. Después del accidente. Después del accidente te. Tuvieron que trasladarte a Bariloche, estuviste ahí internado muchos meses. Varios meses, ya contaban, tuviste cerca del año, me dice. No, Bariloche. Digo, no sé tanto, pero. Claro. terapia sé que tuve, y arreglar un sé que poco. Estuve bastante porque en un momento me habían dado el alta, claro, pero era demasiado pronto, claro, y tuve que volver, digamos, ¿no? Claro. Y ahí se hizo larga, ¿no? Ajá. ¿Y ahí estaban las chicas? Y ahí estuvieron siempre porque, ajá, ella, por así, motus propio, va a dar reiki a Bariloche, al hospital, ¿viste? Reiki. Pregunta, mira, ¿viste? ¿Tiene amigas en terapia? Che, ¿hay algún caso complicado que necesite? Sí. Le dice, sí, mira, entró uno, venite. ¿Y entonces? ¿Te fueron a ver? Me fueron a ver, ¿viste? Primero se encontraron con Erika. Y todo muy emocionante porque... Ah, tremendo. Sí, sí, todo muy fuerte. Claro. Sí, fueron alegría, fueron lágrimas, abrazos. Claro. Encuentro emocional muy fuerte. Y bueno, contó de Erika y bueno, apenas hice un agujerito, la dejaron pasar, ¿viste? Ajá. Y desde ese día no faltó ningún día hasta el último día. Hacerte reiki. Todos los días. ¿Cómo se llama esa persona? Es Alicia, se llama Alicia. Ajá. Y en ese momento iba con una. Con su alumna, ¿viste? Que, ajá, también era reikiista, digamos. Ah, ya. Mira qué bien. Pero recién empezando. Mira. Iban las dos. Y a veces iba una tercera. Ajá. También, ¿viste? Y ahí quedó armada una amistad, digamos. Y ahí quedó forjada, se forjó una amistad en el tiempo que nos visitamos los primeros años. Ajá. Ella venía bastante, ¿viste? Ajá. Tiene conocidos acá en la comarca. Ajá. Así que viene bastante. Y entonces nos solíamos encontrar. Pero fue hasta que yo perdí el teléfono. Ah, perdiste el teléfono. Y ella también perdió los contactos, porque ella lo conocía a mi hermano, el remisero. Claro, claro. Y cada vez que venía lo enganchaba a él, porque él, claro, sabía dónde era, la traía derechito, ¿viste? Claro, claro. Y también había perdido el contacto. Los contactos de Julio. Así que andaba, se acordaba más o menos, ¿viste? Ajá, perdón. Anduvo al principio media perdida. Porque decía, no, tenías que doblar a la izquierda, salir de la fuente y doblar a la izquierda. Pero ella se acordaba que eso era cuando venían de Bolsón. Claro, claro. Y no viniendo de Bariloche. Claro, y ellos vinieron al revés. Claro. Y no estaba el asfalto en esa época todavía, ¿viste? Claro. Entonces ahí se confundió un poco. Pero hasta que llegaron y encontraron, vieron la cantera. La entrada. Dijo, esta es la entrada, dijo. Primero pasaron de largo. ¿Eso fue ahora? Para el cumpleaños. No te puedo creer. Así que se vinieron las personas que te atendían el reiki para tu cumpleaños. Me vinieron a... Esto es para festejarlo, dice, porque... Claro, claro, nos habíamos encontrado la semana anterior. Ajá. Con toda esta que se perdió, anduvo a las vueltas. Ajá. Y a la semana siguiente, que fue mi cumple, volvieron, pero no dijeron nada, ¿viste? Así fue sorpresivo. Era las 10 de la mañana y escucho un auto. Ajá. Digo, es temprano para que la enfermera venga, ¿viste? Ajá. Y golpearon la puerta y allá me pareció raro. Ajá. Así que le invito a pasar, preguntando quién era. ¿Estaba solo vos? Claro, los chicos estaban en la chacra. Estaban en la chacra. Y era Alicia. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Qué alegría! Dice, vinimos de sorpresa. ¿Sí? Vinimos a festejar el cumple. Queremos hacer un asado. Ay, así que decinos dónde se puede hacer. ¡Qué buena gente! Y bueno, ¿te gusta el horno de barro? Hay un horno de barro. Ajá. O si no hay un fogoncito donde los chicos churrasquean, digo yo, qué hacen bueno el churrasco. Así que eligió el fogoncito, todo rápido, ¿viste? Porque no lo podía creer. No lo podía creer. Tenían que volver en el ellos día. Ellos tenían que volver en el día, claro, tenían cosas que hacer. Y no, me costaba encajar por ahí. Quedaba mirando, o sea que yo le decía, hoy tenía pensado que iba a ser un día tranquilo, ¿no? Sí, sí. no tan sorpresivo, le digo, ¿viste? Tan emocionante. Tan emocionante, digamos, claro. ¿No? Porque acordarse de así de muchos momentos, pasajes lindos, momentos. Que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. ¿Cuántos años hace de aquello? De que te hacían... Sacamos la cuenta que fue en 2005. Epa, se montó. El accidente. 17 años. Claro, ella calculaba más o menos por ahí. Claro. El tiempo. Y después habremos. Perdí contacto, era entre 10 y. 10, 12 años más o menos. Ah, un montón. Un montón. Y aparecieron la otra y semana. Aparecieron, ¿viste? Y por otro lado no me animaba a buscar, a rastrearla tanto, ¿viste? Porque la última vez que la contacté, claro. Que era la única persona que podía hacerlo, ajá. Era en un momento que partió mi viejo, claro. Y había que avisarle a César que el viejo... Claro. ¿Y a quién? No encontraban a nadie. Ah, y ahí te comunicaste con ella. Y ahí me comuniqué con ella. Porque César es el hermano de Ariel que está en Bariloche. Y a ella le tocó ir a... avisarle. Ir a avisarle. Y ahora aparecieron para el cumpleaños y te hicieron un asado. Ahora aparecieron, trajeron asado, con una torta, con un lemon pie. No, las traía hecha ella, digamos, qué ¿no? Bueno. Porque tienen una combi que la arman, está armada como para... ¿Motorhome? Claro, como un motorhome. Claro, para viajar. Qué bueno. Tiene bacha, tiene laderita. Mirá qué bien. Un bañito. Mira. Y un lugar para el colchón. Claro, claro. Perfecto. Todo lo que necesitamos. Y, claro. Y el compañero le hace el aguante, encontró perfecto. Un compañero de primera. Ajá. Y... Re lindo, la así verdad. Así que una terrible emoción y un reencuentro increíble. Esa es la mejor parte, ¿viste? El reencuentro, digamos, qué ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y la emoción, bueno, emociones, como te decía, emociones buenas. Claro. Y después de las otras, digamos, ¿no? Los recuerdos de jodidos, digamos, ¿no? ¿Y qué decían cuando te volvieron a ver? Que no movían la cabeza, no podemos creer que... Que esté acá. Todos estamos, digo, Alicia, porque sí. Después de la pandemia quedó sí. la cana, le digo. Dice, y yo también me lo pesqué, dice. Ella se lo agarró, claro. Y me dice, sí, me habían llevado para que le toque el... claro. El arpa de arriba, me dice, y no. Igual que vos. Más o menos, claro. Che, Ari... ¿Vos te vacunás? ¿Cómo es el tema de lo tuyo con el tema de las gripes? De las gripes y eso, en un momento no las aceptaba, pero últimamente sí. Llevo hasta la tercera del COVID. Ah, bien, bien. Y ahora dicen que hay que ponerse de vuelta, ¿viste? Hay una cuarta, ajá. Porque está apretando otra vez, sí. Otra vez, digamos, dicen, como que está bien. Se están agrandando. Incrementando la cantidad de casos, digamos, sí, ¿no? Sí, igual parece que es una gripe fuerte o un COVID suave, no se sabe. Bueno, también dice, hay una compañera que es médica, que vos la conocés, Adriana, que todas las gripes son COVID, en diferentes Claro. Porque son virus, digamos, son virósicas. Son virosas. Y algunas te, bueno, te voltean y otras no tanto. Bueno, tengo una novedad, más allá de esta emoción del cumpleaños. Resulta que Ariel Manquipán, vos lo conocés, cantor, sí, guitarrero, escritor de letras, muy linda, es un intérprete increíble de nuestra música. Un valor de la, sí, comarca. Va a estar en Alas el día 7. Ariel Manquipán y una compañera hacen un espectáculo de poesía y de música. Las dos cosas juntas que han hecho entre ellos dos. Se llama Romero y Ají, me parece. Romero que y Ají se llama. Romero y Ají. La cuestión es que lo van a hacer en Alas el 7 a las 21 en vivo. Vienen a hacer ese espectáculo desde Esquel. Y los chicos de Alas han decidido que lo que se recaude con el buffet y todo sea para acompañarte a vos también. Así que van a juntar un billetito y les gustaba. Y había una invitación también, claro, digamos, ¿no? Claro. Porque me mandaron, Martín me mandó un, te mandó. Me mandó un mensaje largo, ¿viste? Claro, y es algo más o menos que le han comunicado a las otras programaciones, porque sí, anoche, sí, también la escuchaba, sí, el programa que estaba anterior al, claro, al de las charlas. Sí, sí. Que lo escucho bastante, pues. Está bueno. Está bueno, digamos, está bueno, ¿no? Me gusta. ¿Te gustó el de las charlas anterior, no? Sí, sí. Sí, me risa también, digamos, ¿no? Me, Lelo, me escucho así y queda. Y los tábanos. De hacer el locro con lágrimas, de amar la vida en cada palabra, de partir el pan nuevo de la justicia, de esa caricia tiene los años, Miguel, de luchar codo a codo, de embarrarse hasta los ojos y amar los despojos. De ese futuro tiene los años, Miguel, de hacer el locro con lágrimas, de guitarrear dolido, de andar penando siglos y trasnocharse los años. De esos pocos bostezos viene Miguel, del ancho río de la raza maltratada, de sonreír frente a las heladas, de pelearle a la escarcha y hermanarse en el alma junto a otros violines. De esas aguas viene Miguel. Sí, así que vos sabés qué lindo esto que va a pasar en Alas, entonces ahí vamos a estar. A mí me han invitado también, por supuesto, y bueno, yo voy a ir a... Yo no le he respondido, no, porque no sé cómo voy a andar con... Tranquilo. Con toda la menesunda. Pero, claro. Pero, viste, escuché, va, leí así. De, claro, Ariel Manquipán y su compañera, ¿viste? Claro, impresionante. Y lo escucho a veces bastante porque hay una radio en la mañana que pasa... lo pasa al Kai. Al Kai Simonelli. Y lo pone bastante, ¿viste? Ah, sí, sí. Lo pone, sí, sí, a Ariel, al Paella también, ¿viste? Ah, sí, sí, sí, sí. Así que. Entonces, cuando escuché, cuando leí, me gustó, digo. Y todavía no le contestaba, ¿viste? Justamente porque. Bien. Una emoción tras otra viene. Oh, pero Opa. Eso es muy lindo porque yo me acuerdo que habían venido una vez a tocar también. Sí. Al Zoom, sí, claro, al Zoom con, sí, el Paya, Paya y el Ariel Manquipán y el Kai Simonelli, y el Pablito Trafipán también. El Trafipán también andaba, me acuerdo. Muy lindo. Los tres personajes. Los Paisa, ¿no? Son alucinantes. Estaban re lindos, digamos, ¿no? Sí, yo los conocí ahí en la radio. Entonces aprovechamos a hacer la invitación a todos aquellos que se quieran arrimar el miércoles a partir de las 21, creo que, en Alas, porque va a haber un buffet, va a haber un poco para tomar, para comer, y lo recaudado es para tirar una onda para este lado. Tirar una onda. Ahí está, para vos. Muy agradecido, entonces. Pero bueno, vamos a ver si salimos de esta como para... Porque ganas hay, ¿viste? Porque por ahí la transmiten, me parece que va a ser en vivo, así que... Va a ser en vivo, seguro. Claro, va a estar lindo. Y si no, bueno, será él. levantar el teléfono por cualquier cosa y, claro, y charlar algo, digamos, ¿no? Está buenísimo. Pero estaremos ahí atentos a lo que suceda. A lo que suceda, sí, y bueno, escuchándolo a los chicos. Todo esto tiene que ver con, bueno, estos que aparecieron las chicas de Bariloche a festejar tu cumpleaños, que hacía como 10, 12 años que no las veía, que los chicos de Alas estén con esta propuesta, que Ariel Manquipán se prenda, que la compañía de Ariel también, y un montón de gente que nos llama cada tanto y nos dice, che, qué bueno el programa, que esto, que el otro, que les gusta mucho lo que vos conversás, tiene que ver con vos, digamos, ¿no? Todo lo que has venido entregando durante muchos años, lo que has dado cuando no estabas en cama y con y vos lo, que tenés y lo que venís dando desde ese tiempo, que vos también conocés bastante de la historia. Sí, claro. Y es bastante compartido eso, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se facilita un montón, digamos, en la conversa. Vos decís, bueno, lo que uno hace, pero vos también estás haciendo, yo siento que... Y es que a mí me gusta. Y charlar con vos es un placer. Y charlar es ahí el momento que se charla de lo que está pasando. Claro, de todo. Compartimos el gusto musical también, digamos. A veces, ¿no?, pasamos noticias que no las pasa a nadie, ¿viste? Y después salen, sí, como que... claro. Che, Ari, la otra. El otro día hablábamos en uno de los programas, ¿cómo hiciste para construir las pasarelas? Que te colgabas de las piedras y de las hojas. Después hablamos cómo construiste uno de los refugios y ayudaste a construir otro junto con otros compañeros. ¿Qué más has construido? ¿Hiciste zapatos alguna vez, no? Más allá de arreglar zapatos, ¿hiciste alguna ojota, alguna chancleta, algo por el estilo? Porque sos zapatero, digamos. Las alpargatas, me acuerdo que en un tiempo me las hacía yo. Ah. De cuero. Las alpargatas de cuero. Alpargatas de cuero y con... con goma abajo. Entre, claro, goma abajo, pero con entresuela de falda, que se le llama ese material, ¿viste? Ah, falda. Claro. Que es un cuerito... Que es un cuero. Ah. Es un cuerito que tendrá unos 2 milímetros más o menos. Espectacular. Y ahí vos, bueno, lo tenés que rebajar para que no la... Claro, para que para no poderlo moleste, laburar, no lastima el cuero y todo, claro, eso. Mirá. Entonces te quedan eternas las alpargatas. Yo me hice un par, le hice un par a Erika. Ajá. ¿Cosida o pegada? No, todo pegado. Todo pegado, bien. Pero no, se rompía la goma abajo y no se despegaba, no, ¿viste? No se despegaba, claro. Porque también uno... Ah, yo todos los calzados los arreglaba de esa forma, digamos, claro, ¿no? Es muy complicado hacer un par de alpargatas, ¿no? ¿Cómo, qué? Teniendo los elementos... Claro, tenés que tener la horma, tenés, digamos. Tenés que tener la horma de madera. Ajá. Y sí, algunas cositas. Claro, claro. Por ahí ahora viene una especie de plástico derretido. Ajá. ¿Viste? Una que se llama, una pasta de contrafuerte se llama. Ajá. Es un plástico. Sí. Lo mirá, es una sustancia espesa, así como el poxirrap, ¿no? Sí. Pero después le da el aire y eso se pone duro. ¡Apa! ¿Viste? Se endurece. Se endurece. Por eso se usa para hacer los contrafuertes. ¿Qué es el contrafuerte? Lo que te sostiene el talón. Ah, la parte. En el borcego, en la bota. Ah. En la alpargata no necesitas contrafuerte. Claro, claro. Pero sí una punterita, ¿viste? Claro. Entonces hay que decirle la punterita. Ajá. Arrancar desde el corte, dibujarla. Ajá. Yo esa me la ahorré porque la había hecho. ¿Y va del lado de mi adentro? Amigo. ¿Va del lado de adentro el plástico ese o del lado de o sirve solo para horma? No, porque vos ahí, en ese caso, ajá, cuando usás ese material, sí, le pones un forrito a la alpargata por dentro. Ah, un forrito de tela, claro, y en la punta donde laburás la puntera, ajá, va un tipo de tela que es justamente para ese, claro, tipo de laburo, claro, ahí le untas la pasta y ahí se hace bien firme. Entonces por el lado de adentro tenés la tela que la vos pusiste tela primero, claro, después ponés la puntera, claro, y después ponés ya el cuero arriba, el cuero, digamos, arriba, ¿no? Claro. El cuero arriba, un poco humedecido para poderlo estirar. Claro. ¿Se golpea el cuero? ¿Viste que hay unos martillos que son, claro, muy planos así, que los van amoldando? En ese momento vos vas tirando el cuero con una pinza que es para sí, justamente chata, una pinza de armar, ¿viste? Claro. Entonces tirás con una, ajá, pones la tachuela o la semilla que le llaman, sí, clavás, ajá, y ahí la empezás a armar a la alpargata, a ¿viste? Moldear. La moldeás toda una vez que vos la mirás, que no tiene arrugas, el cuero, todo, que está bien tenso, sí, sí. Lo dejás que se seque el cuero ahí, ¿viste? Claro, que vos lo... Claro. Lo humedeciste para poderlo estirar. Claro, una vez que se seca, queda la forma. Queda esa forma. Bueno. Entonces vos ahí sacás, vas sacando la tachuela por partes, claro, y vas poniendo ya el pegamento, ¿viste? Tremendo. Y qué lindo, ¿no? Qué laburo. Es re lindo porque vos sabés que más que cuando es para vos, ¿viste? Claro, claro. La sensación es... ¿Y qué tiempo te lleva hacer un par de alpargatas, digamos? ¿O te llevaba hacer un par de alpargatas así de cuero? No, y a mí me llevaba porque, viste, cuando arrancás sí, y tenía el maestro al lado, ajá, el Huguito, y me daba duro, me cagaba pedo para que haga bien las cosas. ¿Huguito? Dice, yo no las hacía bien, no las haga, peludo, me decía. No, peludo. Claro. Qué güey. Y está bien que es para vos, pero claro, yo quiero que aprendas bien, me dice, claro, ¿viste? No quiero claro, que claro, que no, que así nomás, no. Nada, así nomás. Nada que así nomás. Camaruco, hermanos, y el Nahuel Paz. Un cerrito nevado y el Nahuel Paz. Doña Florinda, recuerdo, solía andar de alpargatas gastadas, hay nada más. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en patas por la ciudad. El invierno se hace duro en el Nahuel Paz. El invierno se hace duro y hay que calentar. El ranchito con leña del Nahuel. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en patas por la ciudad. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en patas por la ciudad. Siempre quedé con las ganas de hacerme un calzado de trekking. ¡Apa! Para caminar, ¿viste? Oh, grosso. Claro, tenía acceso a todos los materiales, menos las hormas. Claro, claro, claro. Porque vos fijate que el calzado es como un borcego, tiene una horma especial. Claro, claro, tiene una forma muy particular también. Claro. Y que tiene que servir para que no te joda las patas, por eso. Tiene para, que ser cómoda, ¿viste? Claro. Tiene que ser cómoda y en un momento eran muy cómodos y muy buenos. Ajá. Unos que hacían en Bariloche. Ajá. Los Balmar. Ah, sí. Que después cerró la fábrica, sí. Cerró la fábrica. Ajá. Y el Hugo anduvo a la silla. Quería conseguir. O las hormas, ¿viste? Claro. Resulta que las hormas se las había llevado uno de los empleados que había empezado a laburar, ¿viste? Y no las aflojaba. No, claro. Ni siquiera un parcito, ¿viste? Porque era un modelo que se ve que lo había. Sí, sí, lo sí. Había mandado a hacer la marca, ¿viste? Muy bueno, sí. Tenía un lindo formato, era un buen calzado. Sí, sí. Resistente. Y resistente, y la diferencia que yo los quería hacer con cuero engrasado. Ah, tal cual. Porque venía el viajante. Ajá. Y tenías acceso al cuero que quisieras, digamos, y, ¿no? ¿Y los cueros que se usan son todo de vaca, de caballo, de oveja, de qué son? A veces venía, mira, a veces tiene que ser curtido, digamos. Claro, tiene que ser curtido, ¿no? Sí. No tiene que tener materia grasa, si no, no pega, ¿viste? Claro, claro. Pero generalmente curtido. Uh-huh. Y vienen distintos cueros, ¿viste? Sí. Para calzado. Claro, claro. Pero me gustaba el cuero engrasado porque. Claro. Es terrible calidad de cuero, ¿viste? Impresionante. Un calzado de. ¿Viste lo que dura una bota de cuero engrasado? Ni hablar, ni hablar. No dura lo mismo que una bota de cuero común. Claro. Qué loco, ¿no? Y no llegué. ¿Cuánta ciencia? Y ahí es todo el mismo sistema, ¿viste? Pensar que hay gente que no tiene ni idea, de anda con los zapatitos y nada más. Sí. Claro. Y después, bueno, lo que. De verlo en Lugo hacía más cositas. Claro. Hacía sandalia, hacía una chatita. ¿Y ahí le hiciste alguna vez un par de zapatitos cuando era chica, no? Le alcancé a hacer un par de sandalias. Ah, pa. Mira. Claro, cuando nosotros nos hicimos las alpargatas. Ajá, le hicimos una sandalia, ¿viste? Qué lindo. Pero, ¿viste? Cuando no son del calzado, que. No. Se lo revolean al toque, digamos, ¿no? Pata pelada. Es medio como. Bueno, Agüita salió parecida. Agüita, ¿no? También, claro. Le cuesta el calzado, ¿viste? Sí, ahí, Ariel, y para escalada, cuando andan entre medio de las piedras y todo. A veces andan a pata pelada, los veo, yo no sé cómo hacen, pero no. ¿Y otras veces ponen unos zapatos medio especiales, no? Los pies de gato, que lo llaman, ¿viste? Pies de gato, que esas son las patas que tienen ustedes, la pata es de gato. Como. Sí. Sí, hay de todo, algunos sí. Que no las pueden usar, ¿viste? Claro. Porque son media como gotitas de ballet. Así, claro. Son súper finitas, ¿viste? Sí, sí, sí. Que lo que pasa que uno doble. Claro, que te permita agarrarte, ¿viste? ¿Y qué suela tienen? Es goma. Es goma. Es goma, goma. Antideslizable, claro. De esas también me hice un par, ahora que sacaste el tema. Mira. Porque un amigo había conseguido cubiertas así, claro. Que son lisas, ¿viste? Sí, sí, sí. De aviones. Ah. Así que conseguíamos unas gomas como de 6 milímetros. ¡Epa! Porque normalmente la más gruesa es de 5. Mira. Pero es muy dura, ¿viste? Claro. Muy dura la que vos comprás. Claro. Y esta era como una tela, parecía claro. Como un protector de los. Bien blandito. De las cubiertas de los camiones. Ajá. Claro, que se movía, ¿viste? Claro. Pero una resistencia y una calidad. Tremendo. Una cubierta de avión. En cubierta de avión. Mira. Con eso le hicimos el contorno. Sí. Y la parte de abajo. Toda completa con eso. Y la parte de arriba en sí. Descarne. Ah. Un cuero que se llama descarne. Sí, ¿no? Sí, sí, es un cuerito fino. Que era lo que traían en ese momento las gotitas que estaban viniendo, ¿no? Claro. Bueno, volviendo al que vos preguntabas, sí. Que a veces a pata. Ajá. A pata a veces duele un poco al principio. Claro, hasta que se te hace el callo. Se te hace el callo, más o menos. pero te sentís más adherido a la piedra. Claro, claro. Te sentís más seguro porque ya el zapato de goma, por más que sea, esté ideado para eso, te aísla un poco del contacto con la piedra, ¿viste? Y el descalzo no. Pero no todo el mundo, ¿viste? Claro, lo hace descalzo. Uh-huh. Y a veces la roca es muy abrasiva. Sí, te hace pelota. Terminás con todos los dedos lastimados, ¿viste? Claro, claro. No solo los dedos de los pies, sino a veces los dedos de la mano. Claro, ni hablar también. El granito tiene esa que es muy rugoso. Claro. Y bueno, es terrible calidad, ¿viste? ¿Te tocó en algún momento una piedra así complicada y te lastimó todo? ¿Al principio? Acá, ¿viste? Normalmente porque hay piedras por ahí que tienen punta, tienen filo, sí, o que se te desarman, ¿viste? Sí, sí. Que vos te apoyás, confiás y resulta que cuando te querés impulsar, puf, a la te viene abajo. Tal cual. La tosca y bueno, la lastimada de la pata. Seguro. Porque uno son filosas además. Tienen filo a veces. Claro. Ahí yo estuve viendo, fui el otro día al desemboque del río Puyén en el lago Puelo, digamos. Es decir, que pasa por el hoyo y desemboca allá. Y en uno de los piedreros que hay para llegar a la casa de un amigo, de este lado del río, digamos, no de aquel común que va siempre para que... Claro. Para Patriada, creo que es, no. Sí, sí, no. No, vas al desemboque. Al desemboque del pueblo. Pero, y de ahí entra un camino que te lleva para el Turbio, digamos. Exactamente. Bueno, hay unos piedreros color óxido, digamos, piedras oxidadas. Esas tienen mucho hierro. No, son naranjas. Eco. Puede ser que sean piedras cargadas con hierro o sea, o puede ser que perdidamente haya un, porque el granito no es rojo, pero es medio naranja, medio ocre así, ¿viste? Claro, eso. Hay piedras de esos colores ahí en una trepadita que hay y se desarman, ¿eh? Se cortan en pedazos grandes, digamos, ¿no? Pero son filosas también. Se rompe todo, mirá. Sí, sí. En el hoyo hay un momento, había una movida muy, muy interesante de escalada, ¿viste? Había venido un vecino del otro país, de Chile. ¿De Chile? Y se había venido a vivir al hoyo. Ajá. Eso hace ya bastante, ¿viste? Mirá. Y para el lado del monje, para esos lados. Sí, claro. Y como que... había muchos lugares para ir a escalar ahí a ese lugar. El monje es una piedra, es como un cerro, ¿qué es? Porque digo, está el monje. Es como un monolito de. De piedra. De piedra. Tremendo, fuiste, ¿no? Y los paredones son terribles. ¿Has ido? Porque está la chacra del monje, claro. Bueno, es una he ido, pero tiene que ver con eso, digamos. He ido, pero no a escalar, ¿viste? Ah, pero lo visto conozco ahí arriba. Ajá. Va, una parte, porque el cerro ese es inmenso. Qué loco. Es gigante. Vos, nosotros acá de Bolsón, ¿sí? Vemos una puntita nomás, claro. ¿Viste? Y que se extiende hasta el fondo. Pero vos lo mirás arriba y se abren dos, se dividen dos cadenas muy grandes. Ajá. Una la del monje, sí. Y otra que es la que le da... que para el otro lado, ¿para dónde daría? A ver, para el lado de Patriada. Para el lado de Patriada. Y para el fondo. Para el fondo de Puyén. Del lago de Puyén. Qué bárbaro. Fuimos en un momento que. Qué pedazo de piedra, ¿no? En el marco de. Que había caído algo ahí, no sé si te acordás vos allá por el. 93, 94 tal vez sería. Que decían que había caído un algo, un ovni, algo así. Me acuerdo si estábamos con el turco Jalil, mirábamos para afuera y no sabíamos qué pasaba. Pero, y nosotros subimos por el lado del monje. Ajá. Hay una pasarela ahí a la altura de la viuda a la arena, sí, viste, ajá. De ahí te vas al fondo hacia el río y hay una pasarela muy grande. Ajá. Cruzamos esa pasarela y entramos a subir. Y pasamos al lado de los paredones del monje. Tremendo. Y fuimos queriendo hacer un cresteo. Ajá. Por arriba. Y eso era octubre, noviembre, no sé, por ahí. Qué barro. Mucha nieve había ahí arriba, había, ¿viste? Nieve. Y no habíamos llevado para meternos en la nieve. Claro. Unas cornisas, ¿viste? Unas crestas así que las peinaba el viento. Ah, del lado de, se ve que el lado de Patria el viento empujaba. Empujaba para este lado. Y de este lado venía el viento, se ve que por el Valle del Hoyo y peinaba, ¿viste? Era como un copete así, una torta decorada parecía, ¿viste? Y lo fuimos a querer caminar y estaba como tosca, ¿viste? Muy duro. Así que pegamos la vuelta. Ahí pegaron la vuelta. Mirá. Pegamos la vuelta y... Qué loco. Nadie encontró, nadie vio nada. ¿Sabes? Vos sabés que no se habla mucho de ese cerro, de esa piedra, del monje. Excepto, bueno, que uno pasa por la ruta y se lo encuentra ahí. La chacra, te llama la atención también. Pero está semejante aparato. Es una mole que hay ahí arriba. Yo no sé cuánto tendrá de... Como no habíamos llevado cuerda, aparte no íbamos en... Fueron a buscar a ver qué se había caído. A ver qué era eso, ¿viste? Y nada, se sabe no, nunca. No, es inmenso. Datos de que habían dado gente rara en la mañana. Después apenas cayó... Un par de horas después dice que empezó a caer gente con camioneta, trajes especiales, con escafandra, que no sabían quién... ¿Qué carajo era lo que se había caído? Claro. Y nunca se supo, ¿no? ¿Quiénes eran? No. Mira, qué loco. Y la gente de ahí no hablaba mucho, dijo, no, gente que... No le vimos ni la cara porque andaban todos, dice... Claro, investigando. Camuflados, vestidos de... Todo vestido de blanco. De marciano. Claro. Después, bueno, viste que la otra parte, que los que hacen el seguimiento de esas cosas, hablaban, sí, que era una nave que venía en desperfecto. Ajá. Y que chocó. Epa. Chocó en el Piltri. Ajá. Eso un impacto en el Piltri. Otro impacto para el lado de ahí, rebotó, se fue para el lado del Tres Picos. Ajá. Y después tiró. Y ahí volvió y quedó encajado ahí en el. En el monje. Qué va. Así que nosotros ya entrábamos mal porque. Claro. Se hace un cañadón gigante, ¿viste? Oh, tremendo. Y nosotros lo veíamos de arriba, del. Claro. De la parte alta, de la cresta del cerro la veíamos, ¿viste? Dice, no, acá si queremos encontrar algo tenemos que venir. Con una todo. Semana. Claro. Una semana, y entrar por donde entraron los otros que... ¿Y con quién estabas vos? Había ido con el perdido que tenía en el Lindo. Ah, sí. Con el Powell. Sí. Con el Powell y con Chihuahua, los tres fuimos. Mira. Y después había ido a Matamala con toda su la gente que lo escuchaba, ¿viste? Claro, a ver qué... Eso estaban todos ahí en la carreta, ¿viste? Sí, sí, sí. Viendo que... A ver cómo podían encarar. Cómo encarar, ¿viste? Si alguien sabía algo, así que nosotros nos fuimos derecho a... Para allá. A la pasarela y empezamos a... Qué loco. Y arriba en algún momento los escuchábamos que andaban, ¿viste? Pero todos los que fuimos le chingamos mal, me parece, ¿viste? Claro. Porque no encontramos nada, digamos, ¿no? Quedamos ahí con las ganas. Con las ganas. Y nunca más se supo. Y nunca más se supo. Capaz ahora lo encuentran los cataríes con la. Ahora con esta estación satelital que tiene. ¿Qué? No, eso la deben haber encontrado nada más. Sí, que... sí. Se la llevaron por otro lado. Y decir quién eran los que cayeron al toque, que estaban monitoreando cómo era el. Claro. Cómo venía la movida, ¿viste? Mientras se hacía el asado en el gallinero, el tío me gritaba, chancho, no seas pavo, chancho, anda al aljibe. Y yo que no soy lerdo, cuando siento olor a damajuana, desde que era chico,

17, casi 18 años que estamos buscándole la vuelta a seguir andando. Eso. A ver cómo se hace. Eso es algo sea con la cabeza, el corazón. Eso es algo impresionante a destacar también, porque ha pasado tantos años. ¿Sí? Y siempre presente, siempre presente. Sí, sí, sí, sí. Siempre presente tirando alguna, ¿viste? Sí, más allá de los chicos, vos también. Eso, todo lo que va, vuelve. Upa. Parece que a uno le cuesta verla a veces, porque a veces no se considera como que es parte, ¿viste? Y que estaba entregando un montón. Y que uno sigue. Ha entregado, y que uno a veces cuando lo hace, sí, capaz que de corazón, no mide esas cosas, ¿viste? Tal cual. Porque lo haces como que si fuera para vos. Yo cada vez que iba, aparte porque yo también la quería escuchar mejor a la radio, claro. Cada vez que me iba a trepar la antena era para que alguien más también la puede escuchar, ¿viste? Que no, qué loco, ¿no? Que no la escucha, que más alta llegue o con los bipolos acomodados. Orientar la cuestión. Y eso, ¿viste? Que a veces salen noticias que en otras, lo que decías hoy hace un rato, que en otros lugares no aparecen, digamos, ¿no? Bueno. No aparecen. Porque estás en el hogar exacto. En piedra y suelo fértil, cordillera, cóndor puma, par de manos, labradoras, hogar que es patria, incansable, insistente y eterna espina que molesta, canto y sangre, arrastrado paso firme, alto vuelo seguro, rescoldo de años, llevo en mis venas la sabiduría de mis ancestrales voces internas. Callado soy, manso, triste y alegre. Ayer miré el cielo abierto, caminé por los valles del sur y anidé en el verde rincón artesano. Escuché una guitarra y celebré la libertad con el frío de la tarde. Regué con flores de amancay este suelo que es libro. Un libro es sangre y sangre. Sangre y sabiduría, leyenda, calafate, raíz, mata, fruto, hogar, insistente hogar, mi piuqué manquipan. Tierrita te encontré dormida, tus restos aún supuran el desgaste añejo de las raíces de tus sujetos, cultura mía, cultura te encontré dormida, tus partes ya no se unen, cantos, versos y danzas, cuerdas, tenores, viejos recuerdos, tierrita y de tus cantores. Cultura estás malherida, cultura mía, no cantan nuestros mapuches sus alegrías, y hoy sueñan con recorrer y conquistarte, también venderte, cultura mía. viejito de 53 se va a despedir? No se ha atrevido, che. No, acepto lo de la viejitud. Soy joven en algunas cosas y viejito en otras. Es verdad. Estamos todos en la misma. Mandarle, sí, un agradecimiento a todos. Ajá. Los que han estado escuchando, aportando este tiempo, este ciclo. Todavía nos queda uno más, ¿eh? Todavía nos queda uno más. Uno más, me parece. A ver, sí, el próximo. Mañana es sábado. Mañana ya es sábado. Sábado 4 o 3 mañana. 3. 3. 3 y 7. Hoy estaba pensando. 3 y 7 son 10. El 10 está. Y el 17. Nos quedan 2. Ah, ahí está. Mira. Nos quedan 2. Ahí está. 2 en vivo, así como estamos charlando ahora, esto, con cosas del día, con el vientito que está alrededor de la casita, del refugio de Ariel. Y la cosa que está verde, que ha llovinado un poco, que hay vientito, pero a partir del 17, que hacemos el último del ciclo, se van a ir repitiendo los anteriores. Meta. Eso, hasta que agarremos de vuelta. Hasta que, bueno. Que agarremos más confianza. Era pesado, no nos sacaban más ahora. No. Bueno, Dani. Listo, loco, gracias. Una alegría. La verdad que esta es otra sorpresa más, porque sí. Pensé que ya se cortaba, o el otro día no había entendido yo la jugada. No, el 17 es el último. Claro, quedan 2 más. Lunes 17, quedan 2 más, hay que empezar. Así a que ver bueno. Si tocamos el charango en alguno, ¿o no? No sé, o cantar algo. ¿O cantamos? Alguna no. Vamos a... Capaz que el 17 hacemos una juntada, a ver si arrimamos a los otros refugieros que quieran venir, pero deben estar hasta la mano ahora preparándose para la temporada. Claro. Ya, mira, que te decía, el viernes pasado, sí. Todavía andaba Damián acá abajo. Ah, claro. Y después me mandaron fotos de gente que había subido, claro. Allá al Diego Gordo. Ajá. Y detrás me llegó la noticia que Damián había subido. Claro. Bueno, vamos a hacer una invitación pública a los refugieros, a los que les guste la montaña y tengan ganas de y anden por el pueblo, y anden sobre por todo el pueblo, digamos, claro, ¿no? Claro, que manden preguntas o que se quieran arrimar este viernes que viene, no, el otro viernes, que va a ser 16, el viernes 16 de diciembre. Armamos el último programa en vivo, estaría buenísimo que se arrimen y que vamos a ver algo para comer y bueno, si baja alguien acá, ¿viste? Y si no, porque bueno. Acá tengo en el barrio, pues sí tengo ahí dos refugieros. Ajá. Y un ayudante de refugiero. Igual, aunque los refugieros, yo sé que refugieras están ocupadísimos ahora preparando todo porque se viene una temporada tremenda. Seguramente es lo que ofician, digamos, ¿no? Y a los radio participantes que tengan ganas de alguna pregunta, alguna charla, lo que tengan ganas de decir para el último programa, que va a ser el 17 de diciembre, que lo hagan. Les vamos a dar el teléfono. Mi teléfono es 2944 57 47 48. Es re fácil. Y el sin, mío, y bueno, el de Ariel. 2944 92 12 17. Bien. También bien. Fácil, no es de no es difícil. Lo vamos a repetir. Así que a no olvidar, y si no, en FMA las también pueden dejar preguntas, o charlas, o lo que tengan ganas de contarle a Ariel o contarle a la audiencia a través de este programa. Cualquier pregunta. Si está al alcance, si anduvieron los ojos cerca, van a decir algo. Si no, van a decir, discúlpeme, no. Pero de eso no me acuerdo. Claro, no vamos a chamullar tampoco porque... Gracias, Ari. A ver si conoce y te quedás por chamullero, pues, ¿qué? Che, bueno, gracias. Abrazote y bueno, saludos a todos. Dale. Charlas de refugios. Con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va.